Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo, como es habitual los días jueves, para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, también representante de la FENAT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, y por cierto también dirigente política, Karen Palma, que inmediatamente la saludamos. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenos días. Muy buen día, gracias. No, muchas gracias a ti por darnos este espacio siempre de conversación, siempre es grato, siempre es interesante. Y para abrir esta agenda, partir con un tema que ha sido polémico, ha sido también sentido por la ciudadanía, que es este rechazo del cuarto retiro del 10%, que ya es historia, más allá de los anuncios que han hecho de la presentación de un quinto retiro. Ya hay antecedentes parlamentarios al respecto. Sin embargo, hay indignación ciudadana, hay molestia porque se establece que las triquiñuelas, para muchos, las mañas legislativas del gobierno de Sebastián Piñera han permitido que finalmente, como se dice vulgarmente, se salga con la suya y rechace este cuarto retiro. ¿Cómo lo percibes tú y también los gremios, los trabajadores, esta situación que afecta a miles de chilenos en medio de lo que es una pandemia que parece nunca terminar? Sí, claro. Bueno, yo creo que lo principal es plantear que no nos sorprende de un gobierno que ha sido indolente frente a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, y que ha usado todo el aparataje para despojarlos de derechos e incluso para violar los derechos humanos. Entonces, creo que hoy día no es de extrañar que utilicen todo lo legalmente establecido para poder detener un cuarto retiro. Y eso también habla de cuánto el gobierno está alejado de la realidad. Hoy día la crisis social y económica no ha terminado. Tenemos todavía a muchos hombres y mujeres que están dependiendo de la ayuda del Estado a través del IFE. Y no sabemos realmente cuánto va a impactar en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, pero también en la precariedad. Hay que decirlo que a veces se ha un poco caricaturizado el cuarto retiro y se ha planteado que efectivamente va a abarcar necesidades más allá de lo que son las necesidades básicas. Pero lo que uno puede ver es que lo que ha afectado principalmente tiene que ver con necesidades que hoy día quejan a los trabajadores y trabajadoras, como son el pago de deudas, el pago de servicios básicos, y mucho le ha permitido tener cierto colchón a la hora de volver a encontrar un empleo después de muchos meses posterior a la pandemia. Y en el caso, yo diría, como del sector público, del sector que yo más represento, que es el de la salud, yo creo que no es condenable el pensar que un trabajador o una trabajadora pueda permitirse en algún minuto tener la facilidad de poder ampliar su casa, de poder hacer algún gasto de reparación, o de pagar incluso la universidad de su hijo o hija que todavía no tiene gratuidad, o simplemente de poder sentirse un poco más libre de las deudas. Creo que eso debiera permitirle un salario digno, y mientras eso no ocurra en nuestro país, nos vamos a ver forzados a este tipo de medidas que buscan apalear la máxima expresión del modelo neoliberal. Sí, es muy interesante, recojo lo que tú señalas, porque de hecho en este espacio también la presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre señalaba que algo tan cotidiano, pueril para muchas personas, pero también es un lujo para otras, ¿no? Mencionaba el caso de un tratamiento dental, que en este país literalmente es un lujo. También, como dices tú, ampliar su casa son cosas que la gente realmente lo siente. Y respecto a la votación, Karen, para muchos también, más allá de los guarismos, el rechazo de esta iniciativa del 10%, revela una reflexión política más profunda, que es esta verdadera faz de la derecha, ¿no? Parlamentarios que ante la votación, recordemos que esto fue post la votación parlamentaria del día 19 de noviembre, estaban a favor y ahora están en contra. Insisto en el punto político, ¿esto confirma una cara real de esta derecha que parece democrática, parece dialogante, pero que en la práctica se concentra todavía en una visión bastante conservadora y contraria a la sociedad chilena? Sí, claro, yo creo que lo primero es lamentar un poco lamentar la votación que, se tuvo respecto al tema del parlamentario. Si bien hubo un avance en parlamentario y parlamentaria, senadores y senadoras que rompieron la exclusión, que avanzaron en tener más espacio desde los sectores progresistas, uno no puede dejar de mirar con atención que efectivamente una alta cantidad de diputados y diputados electos de la derecha y electos también en el Senado. Y eso habla también del monopolio de las radios, de los medios de comunicaciones. Yo creo que esa idea de empezar a vender cierta imagen de democracia, de reivindicación de derechos, lo que hace es engañar a la población en general, y bueno, y después vemos los resultados como estos. Yo creo que eso también nos debe encender la alerta frente a la futura elección presidencial. Acá el modelo se está defendiendo, tienes actores claves como son los parlamentarios, el propio presidente, y que siguen perpetuando la riqueza de muchos frente a la riqueza de pocos frente a la necesidad de muchos. No es menor que esto, lo único que confirma es el legado y lo que quieren mostrar la derecha respecto al tema de la consolidación de la AFP. Si uno pretende avanzar en un sistema solidario, distinto, que de verdad entregue mejor seguridad social a nuestro país, obviamente que estas son claras muestras de quiénes están a favor y quiénes están en contra de derrotar el modelo que se ha instaurado tanto tiempo y que tanto tiempo ha hecho daño, como son las AFP. Karen, y esta caída de máscaras políticas que estamos conversando en esta jornada de día jueves, ¿no? Que la política empieza a mostrar su verdadero rostro, particularmente en el ámbito de la derecha, se refleja también, lo pregunto en condición de vicepresidente de la mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, respecto, por ejemplo, a la votación fallida del proyecto de aborto después de las 14 semanas de gestación. Sí, claro. Bueno, yo creo que aquí había un engaño, no solo desde el punto de vista de las medidas económicas, del privilegio al empresariado, sino que también un engaño frente a derechos o a la necesidad de avanzar en derechos, que de un día para otro la derecha aparece diciendo que hoy ya está de acuerdo, que sí tolera algunas cosas, mientras otro grupo, que es el mayoritario, que sigue avanzando en demandar derechos como son el aborto y como son otros, el matrimonio homosexual, etcétera, y que sigue avanzando en una necesidad de poder representar la realidad que hoy día tiene nuestro país y hacer que todos los hombres y mujeres que vivan en este territorio tengan la misma condición de derecho y puedan también sentir su grado de libertad frente a las opciones que toman en la vida. Yo creo que acá lo que hemos visto es efectivamente un maquillaje donde los medios de comunicación, como decía anteriormente, están altamente involucrados en esta idea de presentarnos a candidatos y candidatas que hoy día están en sectores populares o que buscan supuestamente el acercamiento, pero que en la práctica no reconocen ni facultan su entorno económico, ni mucho menos los derechos sociales que toda la población de Chile ha planteado. No es menor que estos temas son valóricos, fueron fuertemente refrendados durante el estallido social y son temas que hoy día la ciudadanía en su conjunto ha levantado y que busca que en algún minuto el Parlamento los recoja y, como decía, podamos vivir todos con igualdad de derechos. Y entrando de lleno al ámbito electoral y también vinculando a este gatopardismo, ¿no?, de la derecha chilena, ¿también lo percibe respecto al candidato Kass? Te lo pregunto porque en un principio había anunciado la primera vuelta esta idea de eliminar, o mejor dicho, disminuir la incidencia del Estado y también erradicar algunas instituciones y ministerios, por ejemplo, de la mujer. Sin embargo, en la víspera hace poco rehace sus pasos y dice que efectivamente no lo va a hacer. ¿Cómo analizas tú esta situación? Yo creo que es una estrategia de la derecha para llegar al poder. No hay que separarlo de lo que ha pasado en el plano internacional con Bolsonaro o necesariamente con Trump en Estados Unidos, en que efectivamente se empieza a flexibilizar el discurso, a decir que bueno, que no estamos, que no era tan así, que el programa no quería decir eso y hacer reinterpretaciones. Pero cuando la derecha alcanza el gobierno, uno puede mirar la peor de las caras. Y yo creo que no debemos olvidarnos de que esto es una continuidad más crítica del gobierno de Sebastián Piñera. Da la impresión hoy día que se pensara en que Kass es algo totalmente distinto a Piñera, y no lo es. Son la continuidad más agresiva de la derecha, de la ultraderecha en nuestro país, y uno tiene que pensar en mirar todas las promesas que en su minuto hizo hizo Piñera dentro de su candidatura y lo que fue posteriormente su gobierno, con violación a los derechos humanos, con el intento de retroceder en derechos, y con toda una maquinaria que lo que buscaba era consolidar el negocio de unos pocos en virtud o a consecuencia del sufrimiento de toda la población. Y eso es, creo, es lo que hoy día intenta hacer CAF, intenta lavar una imagen, intenta generar, decir que bueno, que la situación no ha sido tanto, porque también hay que decirlo, hay un fenómeno no menor, y es el reencanto por este proceso electoral. Uno puede verlo en la campaña de Gabriel Boric hoy día, cuando se suman nuevos actores independientes, el mundo de la cultura. Creo que hay una señal de que se ha entendido lo que significaría que el fascismo entrara en nuestro país, y eso ha llevado obviamente a que la candidatura de Cáceres rearticule y empiece a instalar estas falsedades de decirse de cosas que ya se había instalado. Ayer lo veíamos en esta semana con el tema de Codelco, que ahora dice que bueno, que no busca privatizar, después que ya había planteado la privatización de los recursos naturales bajo el argumento de que esto lo hacía más eficiente, cuando todo el mundo hoy día avanza y las demandas principales son por la recuperación de nuestros recursos naturales, en particular del agua. Creo que hoy día es simplemente un maquillaje, y espero yo que bueno, todos los que estamos organizados, los que estamos en algún espacio que nos permite llegar y conversar con el poblador, la pobladora que está en sus casas, con el trabajador y trabajadora que a veces no tiene acceso a mucha información, seamos capaces también de transmitir esto y de hacer el llamado a no dejarse engañar, y efectivamente a votar este 19 por un programa que recoge todas las demandas del sector. Sí, y tú eres vicepresidenta de la CUT, y entiendo que ya se acaban las especulaciones, lo dijo la Timonel, la presidenta de la multigremial, Silvia Silva. Posteriormente lo confirmó también el presidente de la ANEF, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez de Belli. Ya hay una adhesión abierta, mayoritaria, a lo que es la idea de país, de gobernabilidad de Gabriel Boric, ¿no? Sí, efectivamente, yo valoro que la mayoría de las organizaciones sindicales hayan comprendido no solo un tema de una candidatura, sino que el tema de un programa que recoge los avances o las demandas que ha planteado el sector, los distintos sectores, el sector público, bueno, los empleados públicos, el sector salud, la educación, también el tema de demandas transversales como el cambio al modelo de pensiones, la renacionalización de los recursos naturales, y otras demandas que son que están acuñadas en el movimiento sindical. Yo valoro que esto haya permitido que la mayoría de las organizaciones se hayan pronunciado derechamente por ir a votar este 19 por Gabriel Boric. Creo que eso también abre una oportunidad de un gobierno que él mismo lo ha planteado, que no tiene que ser con chantaje, sino que más bien con una clara disposición del mundo social a plantear sus demandas, y de un gobierno que sea capaz de recogerlas. Yo creo que eso no significa en algún futuro la pérdida ni de la independencia, ni de la autonomía de las organizaciones sociales y sindicales, sino que más bien significa la apuesta por un programa que recoge las demandas y que en un futuro debemos estar disponibles a defender. Sí, en eso me quiero detener, porque efectivamente, más allá de una candidatura testimonial, hay un programa detrás de gobierno de Gabriel Boric. Yo tuve, mientras preparaba la pauta de nuestra conversación de los días jueves, revisando, la gente también lo puede hacer en internet, está la información ahí, los dos programas, tanto de José Antonio Kast como también de Gabriel Boric, vinculados específicamente, Karen, al mundo de los trabajadores. Revisé, por ejemplo, es un extracto porque hay varios puntos del programa de Boric, señala, por ejemplo, participación de los trabajadores y trabajadoras en la sociedad y en la economía. También busca, lo dice el programa, avanzar efectivamente licencias de cuidado para todas las personas trabajadoras y el derecho a la salud y a la cuna universal, sin distinción de género, con mayor cobertura en términos de fuero, estoy leyendo textualmente. También señala, nuestro gobierno, dice Boric, iniciaremos una alza escalonada del salario mínimo, con el objetivo de que nadie que trabaje en una jornada completa viva junto a su familia bajo la línea de la pobreza, superando los 500.000 pesos al final del gobierno. En la vereda al frente, José Antonio Kast, insisto, la gente lo puede revisar, no hay ningún punto vinculado a las y los trabajadores. ¿Cómo ve este contraste? Bueno, creo que ese es el mayor contraste de lo que significa perpetuar un modelo en que se han apoderado del trabajo de muchos, algunos pocos. Cuando existe un trabajo que no tiene ningún tipo de derechos ni ningún tipo de perspectiva salarial, lo que vemos es como libertad de acción, y que es un poco lo que ha planteado Sebastián Piñera, en que hay una desregulización total del mundo del trabajo, y lo que se pasa es que hay precariedad en el empleo. Hoy día los dos programas pueden contrastar las demandas que ha venido levantando no solo el mundo sindical, sino que los propios trabajadores y trabajadoras, por aspirar a una negociación ramal, por aspirar a tener participación en la economía, en sus fuentes laborales, más allá de esta idea de solo la negociación colectiva coyuntural, sino que efectivamente avanzar en cómo los trabajadores y trabajadoras nos involucramos en la productividad de nuestro país. Y obviamente también temas tan sensibles, y a propósito de mi rol como vicepresidenta, de recoger un sistema nacional de cuidado. Hoy día que las mujeres han retrocedido 10 años en su inserción laboral, efectivamente un programa que recoja esta carga cultural que se ha dado principalmente a las mujeres, que no es solo el cuidado de los hijos e hijas, sino que también el cuidado de adultos mayores, de enfermos, pueda tener un reconocimiento y pueda tener una solución para que también las mujeres perspectiven un desarrollo laboral distinto. Creemos que estas medidas que tú mencionas y otras, como hacerse cargo en particular de la situación de la educación, de los asistentes de la educación, en el caso de la salud, de presentar demandas concretas para los trabajadores y trabajadoras, hacerse cargo de la preocupación por muchos que tienen respecto a los incentivos al retiro, que estaban programados hasta una fecha y teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar después frente a un modelo SP que no cambia. Creo que son cosas muy sensibles para el mundo del trabajo, pero que también lo que empiezan a proyectar es entregar poder a la organización sindical con esta participación, con la negociación ramal, para empezar a equilibrar la cancha y pensar en que en nuestro país nunca más deben existir el abuso a los trabajadores y trabajadoras, pero además el enriquecimiento del gran empresariado a costa del sufrimiento de muchos hombres y mujeres que dejan, que entregan su expertise laboral muchas veces, y que no ven recompensado eso ni en sus remuneraciones ni en las condiciones laborales. Avanzando en la agenda, y finalmente, Karen, ya concluyó el proceso de negociación de la mesa del sector público, consiguen un acuerdo por un 6,1% nominal. Sin embargo, cuando se firma este acuerdo, este protocolo en la azotea, ¿no?, del Ministerio de Hacienda, la presidenta de la CUT advierte que más allá de este diálogo, este acuerdo, insisto, se logró con la represión y la fuerza en contra de los dirigentes. Te pregunto, como dirigente de la salud de la FENAT, ¿con qué sensación te queda después de esta negociación que fue tan compleja, corta pero compleja al mismo tiempo, con el gobierno de Sebastián Piñera? Sí, bueno, yo ahí tengo mi opinión un poco dividida. Por favor. Claro, yo soy dirigente nacional de FENAT Nacional y fuimos una de las organizaciones que decidimos no firmar. Y quiero igual referirme a eso, sí, principalmente porque entendemos que esto no es solo una acción reivindicativa que abarca solo un pliego, sino que también es una acción política frente a un gobierno que no ha escuchado a los trabajadores y trabajadoras, y que además ha sido indolente y se ha manifestado con total represión. Si bien creemos que efectivamente uno, dentro de los marcos que regula la mesa del sector público, uno puede ver ciertos avances, creíamos legítimo que cada sector pudiera representar su mirada frente al gobierno. En particular, yo soy de un sector bien postergado, que es el sector hospitalario, en que hay trabajadores y trabajadoras que aún viven bajo la línea de la pobreza, y que efectivamente estos montos, estos reajustes, no tienen mucha condicionante con que esa situación cambie. Por eso mi organización no decidió firmar, pero creo que en el marco de lo que ha significado el acuerdo, es valorable que se haya llegado por lo menos a establecer un piso para muchos. Hay que entender que hay organizaciones que negocian en otros sectores posterior, tanto en los municipios, los que son municipales, como en sus propias entidades estatales, y que pueden ser un complemento. En el caso nuestro, que tenemos solo esta negociación, obviamente sentíamos que era insuficiente. Pero hay que decirlo también, esto fue una articulación del gobierno que lo que hace es entregar medidas sectoriales para debilitar el pliego central y acotar un corto tiempo que no permita la reacción de los trabajadores y trabajadoras. Creo que desde la FENAT, en este caso, nosotros nos hubiera gustado mucho más que hubiera una expresión de movilización. Estamos a términos de un gobierno que ha sido totalmente indolente, como decía al inicio, y creo que debíamos haber articulado alguna fuerza mayor respecto a lo que ha significado estos 4 años para los trabajadores y trabajadoras en general. ¿Y eso podría servir como un adelanto, quizás, Karen, de nuevas movilizaciones de parte de tu gremio de la salud? Bueno, en general nosotros estuvimos en paralización todos estos días, y ahora la próxima semana también vamos a hacer una articulación hacia el Congreso, porque a mí me gustaría hacer una claridad, claro. Efectivamente, ahí nosotros recopilamos los bonos que son transversales, pero al caso de la salud, hoy día el gobierno ha terminado con el bono COVID. Y yo creo que la mayoría de los que nos está escuchando entenderá que la pandemia no ha terminado, la sobrecarga para nosotros y nosotros los que estamos en hospitales tampoco ha terminado, a propósito de estas nuevas variantes, inclusive la atención, y creíamos necesario, dentro de nuestras demandas, efectivamente hacer un reconocimiento real, porque cuando uno mira la negociación pasada, claro, se nos quitó el bono de vacaciones, se quitó, por otro lado, se bajó el bono de término de conflicto, y con eso se nos da un bono. Entonces es como cambiar una cosa por otra, y cuando uno está en las asambleas con los trabajadores y trabajadoras, lo que plantean es que no quieren más esta letra chica, este engaño de que te dicen no recuperaste, bueno, que hoy día sí recuperamos, pero por el otro lado te das cuenta que a la hora de la raya para la suma, lo que encuentras es menos remuneraciones o menos bonos de los que habías pensado. Entonces nuestra organización ha decidido también la próxima semana estar en el Parlamento y exigir la reposición del bono COVID, porque creemos que es totalmente justo este reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud. En particular, en este caso, nosotros representamos a los hospitalarios, y creemos que eso debemos insistirlo en todos los espacios, y no acotando a tiempos que efectivamente pueda instalar el gobierno. Bien, Karen, estaremos muy atentos entonces cómo se va desarrollando esta acción gremial en un momento complejo. Hay amenaza, como tú bien lo dices, de nuevas variantes de la pandemia. Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, también personera política, dirigente de la FENAT. Te agradecemos tu gentileza en esta jornada de día jueves con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Que tengan muy buen día, Karen. Muy amable. Gracias. Y nosotros dejamos hasta acá esta edición de Entre Telones. Agradecemos su sintonía. Como siempre, los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.